Practice Spanish News, episodio 40. Madre mía. Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es miércoles 31 de mayo de 2017. Son las 11 de la mañana. En estos momentos en Cáceres hace sol y la temperatura es de 26 grados centígrados. Yo soy Joseph de la Paz y hoy hablaremos del atentado en Afganistán, de un bebé que evitó el robo de un Porsche, de la manifestación contra el femicidio en Buenos Aires, de la nueva ley sobre los apellidos en España, hablaremos del Primavera Sound y también de Ernesto Valverde. Al menos 80 muertos y más de 300 heridos en un atentado suicida en una zona de alta seguridad en Kabul. Una gran explosión ha sacudido el barrio diplomático de Kabul, capital de Afganistán, esta mañana. Ha dejado una escena dantesca, con más de 30 coches destruidos y un hongo de humo, un champiñón de humo, que podía ser visto desde toda la ciudad. Ha sido un ataque con coche bomba y ha tenido lugar sobre las 8:30 hora de Kabul en la plaza Zambak, una de las plazas más transitadas durante esta hora de la mañana, y además un lugar que está cerca de varias embajadas extranjeras, como la embajada india, la china, la alemana y también ministerios de interior y defensa. Según el último balance del Ministerio de Salud Pública de Afganistán, hay al menos 80 muertos y más de 300 heridos. Roba un Porsche Cayenne y lo devuelve al ver que había un bebé dentro del coche. Un individuo robó un vehículo de alta gama, un Porsche Cayenne, en el centro de Marbella, en Málaga, pero lo devolvió al poco tiempo, después de darse cuenta de que dentro del coche tenía un viajero, exactamente un bebé de 13 meses. Según fuentes cercanas a la investigación, este suceso se produjo en la tarde de ayer martes. Una mujer avisó a las autoridades de que le habían robado su coche y que su hijo se encontraba en el interior del vehículo. La mujer había dejado el coche estacionado con las llaves puestas mientras realizaba una gestión. Finalmente, la policía local de Marbella localizó el Porsche Cayenne a muy pocas calles con el bebé en perfecto estado. Es una buena ocasión para recordar que nunca, nunca se deja a nadie dentro de un coche cerrado o a medio cerrar, ni a un bebé, ni a un niño, ni a un perro, ni a nadie. Mujeres desnudas se manifestaron contra los femicidios en varios lugares de Buenos Aires. Eran las 4:30 de la tarde ayer, cuando un grupo de mujeres se plantó frente a los tribunales de justicia y comenzó a sacarse la ropa ante la mirada atónita y extrañada de los peatones que pasaban por ahí. Las manifestantes iban acompañadas de carteles con el mensaje "Femicidio es genocidio". Esta caravana de protesta fue organizada por la agrupación Fuerza Artística de Choque Comunicativo, las FACC. Más de 100 mujeres, todas sin ropa, se movieron, gritaron, se tiraron al piso o al suelo, acompañadas por música de una pequeña orquesta de violinistas y bajistas. El apellido del padre deja de tener preferencia en España a partir del 30 de junio. El apellido paterno ya no tendrá prioridad a partir del 30 de junio porque entrará en vigor la reforma del registro civil. Ahora, los padres deberán ponerse de acuerdo en el orden de los apellidos. Se estima que en la mayoría de casos, los padres se pondrán de acuerdo e informarán de cuáles son exactamente los apellidos de la criatura, del niño o de la niña. Pero si no lo hacen, será el encargado del registro civil, un funcionario, quien lo decida. Algunos de los recursos o criterios que podrían influir en la decisión del funcionario podría ser el orden alfabético, por sorteo o por la estética, es decir, qué apellido suena mejor en combinación con el nombre. El Festival Primavera Sound declara en Barcelona la apertura del verano musical. Es el Primavera Sound, que se celebra entre hoy, jornada gratuita de bienvenida, y la madrugada del domingo. Este festival se ha convertido en algo como el Estado de la Nación Musical. Y aunque no es el primer festival al aire libre, se considera como el inicio de la temporada festivalera, el inicio oficial. Como muchas otras actividades culturales en Barcelona, es muy importante y significativa la aportación y la participación de turistas que están pasando por la ciudad por casualidad o expresamente para este festival. Será la 17ª temporada de este festival y si de repente tienes unas ganas locas de pasarte por Barcelona e ir a este festival, debes saber que hace meses que no quedan entradas, aunque nunca se sabe lo que puede pasar en Barcelona. Y en Barcelona, Ernesto Valverde es el nuevo entrenador del Barça. Amante de los libros, de la fotografía y del fútbol, el nuevo entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, asegura que le gustan los equipos con chispa y tiene claro que el éxito de un equipo depende de la gestión del grupo, de cómo el entrenador dirige el grupo. A lo largo de los años, Valverde